Proverbios. Lección 4. Sabiduría divina. Hola, querido. En este estudio veremos la importancia de la sabiduría en los menesteres diarios de la vida. El capítulo 8 de Proverbios presenta a la sabiduría como alguien que llama a los seres humanos a seguirla. Llama en voz alta desde las alturas de la tierra, en las encrucijadas de los caminos y en las puertas de las ciudades. Proverbios 8, 1 al 13 dice lo siguiente: ¿Acaso no está llamando la sabiduría? ¿Que no deja oír su voz la inteligencia? Se para en las colinas, junto al camino, se queda esperando en las encrucijadas, deja oír su voz a un lado de las puertas, a la entrada misma de la ciudad, exclama. ¿Sabe que esto significa que no hay disculpa para no ser sabio? Dios proveyó muchas oportunidades de entender que sin sabiduría no somos nada en la vida. El ser humano sin sabiduría es una persona necia y no se da cuenta de su triste condición. Infelizmente, la mayor parte de las personas carece de sabiduría. Y la sabiduría no la da la edad, ni el cargo, ni el título. La verdadera sabiduría la da solamente Dios. Y cuando Salomón afirma que la sabiduría llama a los seres humanos, en realidad quien los llama es Dios. ¿Y para qué los llama? Proverbios 8, 6 al 8 explica. Óiganme lo que voy a decirles. Son cosas muy justas e importantes. De mi boca solo sale la verdad. Mis labios aborrecen la mentira. Todas mis palabras son precisas. No hay en ellas dolo ni perversidad. Cosas justas e importantes. Dios llama a los seres humanos para decirles cosas justas e importantes. ¿Y cuál es una de esas cosas justas e importantes? De mi boca solo sale la verdad. Mis labios aborrecen la mentira, dice. El hombre o la mujer sabios viven en la verdad. No solo dicen la verdad, sino que viven en ella. Pero la mayoría de las personas parece que prefiere vivir en la mentira. Tal vez porque la verdad tiene un precio. Muchos no están dispuestos a pagar ese precio y optan por el camino de la mentira, de las medias verdades, o como quieras llamarlas. Aquello que no es transparente, no es cristalino. Sabes que la mayor parte de las veces la verdad envuelve dolor. Tal vez ese sea el precio más alto que cobra. Y como el ser humano detesta el dolor, pues es lógico que escoja otro camino, aunque su fin sea la muerte. Es extraño que la senda del dolor conduzca a la vida. Pero desde la entrada del pecado, la solución para el problema de la muerte estaba en el dolor. Jesús tuvo que sufrir el mayor dolor para salvar al ser humano. Ahora, ¿por qué será que nosotros, queriendo huir del dolor, de la verdad, caemos en la mentira, que es camino de muerte? A lo largo de mi vida, he visto historias tristes, vidas destruidas, hogares deshechos, relaciones arruinadas, por falta de la verdad. Y ahora viene Salomón y dice que la sabiduría es el terreno de la verdad. Y dice más, en los versículos 10 y 11, dice: Den cabida a mis correcciones, no a la plata. Acepten mis conocimientos, no el oro escogido. Yo, la sabiduría, valgo más que las piedras preciosas. Ni lo más deseable puede compararse conmigo. Quiere decir que la verdad, que es parte de la sabiduría, aunque dolorosa, vale mucho más que lo que los seres humanos podemos considerar como valioso. Porque aunque la verdad involucre muchas veces el dolor, el fin es paz de corazón y felicidad. La segunda parte de este estudio nos lleva a considerar a una persona sabia con relación a la creación. Una cosa es ser inteligente y otra muy diferente es ser sabio. Hay ateos inteligentes, Pero desde el punto de vista bíblico es imposible ser sabio y negar el tema de la creación. Las personas que no son capaces de creer que por detrás del universo maravilloso existe una mente creadora, pueden ser inteligentes, estudiosas, brillantes, eruditas, lo que sea, pero sabias no. La fuente de la sabiduría es Dios. Y quien lo reconoce como tal no tendrá dificultad en aceptar el tema de la creación como enseña la Biblia. Otra cosa interesante del capítulo 8 es el paralelo con el relato de Génesis 1. En el capítulo 8 de los Proverbios, en los versículos 22 al 31, encontramos los fundamentos de la creación asociados al tema de la sabiduría. Allí podemos encontrar base bíblica también para entender Juan 1:1. Leamos, por ejemplo, lo que dicen los versículos 26 al 30. Aún no había creado él la tierra, ni los campos, ni los primeros granos de arena del mundo, y yo estaba ahí. Mientras él formaba los cielos y trazaba el arco sobre la faz del abismo, mientras afirmaba las nubes en las alturas, mientras reforzaba las fuentes del abismo, mientras establecía los límites del mar para que las aguas no traspasaran su cauce, mientras afirmaba los fundamentos de la tierra, yo estaba a su lado, ordenándolo todo, danzando alegremente todos los días, disfrutando siempre de su presencia. Es interesante, mira, de acuerdo a los proverbios, quien habla aquí es la sabiduría. Pero no se necesita mucho esfuerzo para notar que quien habla aquí también es Cristo. Es que Jesús es la sabiduría. El que tiene a Cristo tiene la sabiduría. El que no tiene la sabiduría, pues no tiene a Cristo. Otra cosa más. Cristo interviene en su obra creadora. No está allí como un mero espectador. Su presencia es como la de un arquitecto. El Verbo de Dios es el ordenador de la creación. Al fin de cuentas, como dice Pablo en Colosenses 1:16, en él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados o autoridades, todo fue creado por medio de él y para él. Él existía antes de todas las cosas y por él se mantiene todo en orden. Entramos ahora a la tercera parte de este estudio, y aquí tiene que ver con la alegría de la creación. Si revisamos el relato de la creación en Génesis 1, veremos que al fin de cada día se encuentra la expresión y vio Dios que era bueno. El sexto día dice, era muy bueno. La palabra bueno en hebreo involucra la idea de gozo, alegría, regocijo. O sea, Dios creó este mundo con alegría, no fue un deber, no fue una obligación, fue un acto de amor, una expresión de alegría. Y ahora observa lo que dice Salomón al hablar de la creación. Proverbios 8, 30 y 31. Yo estaba a su lado, ordenándolo todo, danzando alegremente todos los días, disfrutando siempre de su presencia, regocijándome en la tierra, su creación, identificándome con el género humano. Esta última declaración es importante. Cada día de la creación fue un día de júbilo, pero al fin de la creación fue un día de júbilo especial por causa de la participación humana. Dios entró en comunión con el hombre y la mujer a través del sábado, identificándome con el género humano, dice. El sábado es el día especial de júbilo y alegría, por dos motivos. Primero, porque celebramos la creación, recordamos el poder creador y al tener conciencia de la soberanía divina, nuestra insignificancia desaparece. Y aunque los problemas circunden nuestra vida, sabemos que tenemos un Padre de amor que nos creó y nos sustenta todos los días. Pero hay un segundo motivo de alegría en el sábado y es la presencia de Dios en nuestra vida. Dios entra en el espacio humano. Por eso él dice en Isaías 58, 13 y 14 lo siguiente. Si en el día de reposo, que es mi día santo, te refrenas de hacer tu voluntad y lo llamas día santo y glorioso del Señor. Si lo honras, no siguiendo tu propio camino, ni buscando tu voluntad, ni hablando por hablar, entonces hallarás tu deleite en mí. Yo, el Señor, te llevaré a las alturas de la tierra, y allí te daré a comer de la herencia de tu padre Jacob. ¿Percibes la frase, hallarás tu deleite en mí? Deleite. ¿Por qué? Hay una razón poderosa y placentera. Yo, el Señor, te llevaré a las alturas de la tierra y allí te daré a comer de la herencia de tu padre Jacob. Lo que Dios está diciendo aquí es que si tú respetas el sábado como un ceremonial de la creación, no tienes que sentirte abandonado, ni desamparado, ni derrotado. La vida puede presentarte circunstancias adversas, pero si Dios es tu Dios, tu destino son las alturas de la tierra donde Él te dará a comer la herencia de tu Padre. ¿No crees que es extraordinaria esta promesa? Bueno, la cuarta parte de este estudio también tiene que ver con alegría, más específicamente con felicidad. La palabra hebrea significa literalmente bienaventurado. Puede ser traducida también como feliz, dichoso o bendecido. En realidad, todas estas palabras nos llevan a Dios como la fuente de la felicidad. Es una tristeza que el ser humano no logra entender algo tan simple. Yo conocí a un joven que era un buen cristiano. Yo lo bauticé cuando era un adolescente en un campamento. Ahora adulto, estaba fuera de la iglesia y no quería saber nada con Dios. Pero un día nos encontramos por esas cosas de la vida. Y cuando le pregunté por qué se había alejado de Dios, su respuesta fue más o menos la siguiente. Me cansé de vivir atado a conceptos superados de vida. Quería ser feliz y libre y encontrar mi propio camino. La respuesta es interesante. Hay mucha gente que tiene esa idea de la vida cristiana, un estilo de vida superado. Pero este hombre ya se había separado 3 veces. Estaba envejecido prematuramente. Había perdido un brazo en un accidente de tránsito por dirigir embriagado. En fin, esa era la vida que había escogido para ser feliz. No parece incoherente. Ahora viene Salomón. Y en los últimos versículos del capítulo 8 de Proverbios, da 2 recetas para ser feliz. La primera está en el versículo 32. Hijos, por favor, escúchenme. Dichosos los que siguen mis caminos. Dichosos los que siguen mis caminos. Seguir los caminos de Dios para Salomón significa guardar sus mandamientos. Jesús dijo, yo soy el camino. Guardar los mandamientos divinos es andar con Jesús. El verdadero cristiano es aquel que vive una experiencia de amor diario con Cristo. Ahora, el otro versículo donde se menciona la felicidad es el versículo 34. Dichoso el hombre que me escucha y todo el tiempo se mantiene vigilante a las puertas de mi casa. Aquí entra el verbo oír, que requiere prestar atención. En hebreo la palabra involucra el sentido de colocar el corazón, comprometerse emocionalmente con algo. Solo que en este versículo se añade algo más. Dichoso el que se mantiene vigilante a las puertas de mi casa. Mantenerse vigilante y oír todo el tiempo involucran el sentido de permanencia, constancia. La felicidad no es el resultado de algo que se hace esporádicamente, sino de un estilo de vida. Es necesario mantenerse vigilante y oír todo el tiempo. Es necesario persistencia e insistencia. Llegamos ahora al fin de este estudio hablando de la sabiduría y de la insensatez, ambas simbolizadas por una bella dama. Este es el tema del capítulo 9 de Proverbios. En este capítulo existe un contraste entre la sabiduría y la insensatez. Cada una de ellas ofrece un banquete. La invitación de la sabiduría es para la vida, mientras que la invitación de la insensatez es para la muerte. Entre esas 2 secciones hay una parte, los versículos 7 al 12, que habla de las consecuencias de la vida de sabiduría en contraste con la vida de insensatez. El banquete que la sabiduría ofrece es esmerado y bien elaborado. La sabiduría dedica tiempo a dar atención a los detalles del banquete. Mientras que la insensatez no hace nada. Habla en voz alta y estridente y no tiene preparado nada que realmente valga la pena. Pero hay gente que acepta su invitación. El mensaje es que en este mundo tú oirás muchas voces, unas llamándote para el bien y otras para el mal. Ahora, vivir es decidir, saber decidir, todos los días, cada momento. No hay cómo huir de la responsabilidad de tomar decisiones. El propio Dios dijo en Deuteronomio 30, 19 lo siguiente: hoy pongo a los cielos y a la tierra por testigos contra ustedes, de que he puesto ante ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que tú y tu descendencia vivan. Vida o muerte, sabiduría o insensatez, ambas te llaman, pero solo tú puedes decidir. Que Dios te bendiga. Pan de Vida Producciones 2015.